que siembra luz, ¿eh? No quiero que siembra la luz, porque ya no tengo tiempo. Que ya pagaron los gastos. ¿Entonces lo que tiene? ¿Cómo? Tengo una cosa, yo que tiene. ¿La qué? ¿Qué tiene? ¿La cochera? ¿De dónde? La está abajo, mira, una vez. Me acabo. Pero no puedo evitar, está haciendo una cosa. No, yo aquí abajo, me voy a hacer. Yo estoy en el bolso de la mano. Es que esas cosas tú le debes hacer bien, porque está aquí. Yo no te puedo pasar algo y ya se ve que llega a haber problemas de gente. Es que eso tú lo debes hacer antes. ¿Por qué se lo tengo que hacer con la pregunta? Por la hora que es. No, porque a las 9. ¿Hace rato? A las 9 de niño. ¿Qué te dije? Y yo digo que no puedo hacer la pregunta. ¿Ah, sí? No, no te puedo hacer la pregunta. No, no consigo. Que el padre vivió con la casa. Y ya, bueno, bueno, y en fin, yo tendría que esperar a los jugadores por la cuestión de que me dio. ¿Cuál es este? No, señor, que la cuestión es de la hora mucho, la pica. Y yo la vi, porque la venía, la pica de la cara. A ver, ¿qué está? ¿Paco, a ver, tío? ¿Ya? Yo fui a conocer, ¿qué es lo que fue? Y en fin, y yo la cuestión por la cuestión de que la cuestión del camino en el caragote de la calle. Entonces, mañana tú dile al padre, mañana tú dile al padre que no te dijo eso. Para que te diga. Él dice que se quedó cagada. No, pero el padre no quiere que no me dice que lo vea. Pero yo decía. Una verde aquí abajo. ¿Una verde? Ah, me dice abajo no va a estar arriba. Y mi colega la hace de arriba, pero... ¿Dónde lo tiene? ¿Qué tal, por favor? ¿La que yo digo que llevo usted? ¿En qué parte la tiene? Mi colega está aquí abajo. Es una verde. Abajo una mochila café. Y mi colega está de duermo. A ver, pasa. Pero nada más recoge la mochila y se va. No, mi colega no puede coger la mochila. No está completa, no está para mí. Y a mí me voy a ir para mí. Ok. Gracias.